terminó Roque Guinart de hacer el reparto de los dineros, vestidos y joyas entre sus hombres. Hecho esto, con lo cual todos quedaron contentos, satisfechos y pagados, dijo Roque a Don Quijote: si no se guardase esta puntualidad con estos, no se podría vivir con ellos. Según lo que aquí he visto, es tan buena la justicia que es necesario que se use aún entre los mesmos ladrones. Oyólo un escudero y enarboló el mocho de un arcabuz, con el cual sin duda le abriera la cabeza a Sancho si Roque Guinart no le diera voces que se detuviese. Pasmóse Sancho y propuso de no descoser los labios en tanto que entre aquella gente estuviese. Llegó en esto uno o algunos de aquellos escuderos que estaban puestos por centinelas por los caminos para ver la gente que por ellos venía y dar aviso a su mayor de lo que pasaba, y este dijo: señor, no lejos de aquí, por el camino que va a Barcelona, viene un gran tropel de gente. ¿Has echado de ver si son de los que nos buscan o de los que nosotros buscamos? No, sino de los que buscamos. Pues salid todos y traédmelos aquí luego sin que os escape ninguno. Hiciéronlo ansí, y quedándose solos Don Quijote, Sancho y Roque, aguardaron a ver lo que los escuderos traían. Y en este entretanto, dijo Roque a Don Quijote: nueva manera de vida le debe de parecer al señor Don Quijote la nuestra. Nuevas aventuras, nuevos sucesos, y todos peligrosos. Y no me maravillo que así le parezca, porque realmente le confieso que no hay modo de vivir más inquieto ni más sobresaltado que el nuestro. A mí me han puesto en él no sé qué deseos de venganza que tienen fuerza de turbar los más sosegados corazones. Yo, de mi natural, soy compasivo y bien intencionado. Pero como tengo dicho, el querer vengarme de un agravio que se me hizo, así da con todas mis buenas inclinaciones en tierra, que persevero en este estado a despecho y pesar de lo que entiendo. Y como un abismo llama a otro y un pecado a otro pecado, hanse eslabonado las venganzas de manera que no solo las mías, pero las ajenas tomo a mi cargo. Pero Dios he servido de que, aunque me veo en la mitad del laberinto de mis confusiones, no pierdo la esperanza de salir de él a puerto seguro. Admirado quedó Don Quijote de oír hablar a Roque tan buenas y concertadas razones, porque él se pensaba que entre los de oficios semejantes de robar, matar y saltear, no podía haber alguno que tuviese buen discurso. Y respondióle: señor Roque, el principio de la salud está en conocer la enfermedad y en querer tomar el enfermo las medicinas que el médico le ordena. Vuesa merced está enfermo, conoce su dolencia, y el cielo, o Dios, por mejor decir, que es nuestro médico, le aplicará medicina que le sane, la cual suele sanar poco a poco, y no de repente y por milagro. Y más, que los pecadores discretos están más cerca de enmendarse que los simples. Y pues vuesa merced ha mostrado en sus razones su prudencia, no hay sino tener buen ánimo y esperar mejoría de la enfermedad de su conciencia. Y si vuesa merced quiere ahorrar camino y ponerse con facilidad en el de su salvación, véngase conmigo, que yo le enseñaré a ser caballero andante, donde se pasan tantos trabajos y desventuras, que tomándolas por penitencia, en dos paletas le pondrán en el cielo. Rióse Roque del consejo de Don Quijote, a quien, mudando plática, contó el trágico suceso de Claudia Jerónima, de que le pesó en extremo a Sancho, que no le había parecido mal la belleza, desenvoltura y brío de la moza. Llegaron en esto los escuderos de la presa, trayendo consigo dos caballeros a caballo y dos peregrinos a pie, y un coche de mujeres con hasta seis criados que a pie y a caballo las acompañaban, con otros dos mozos de mulas que los caballeros traían. Cogiéronlos los escuderos en medio, guardando vencidos y vencedores gran silencio, esperando a que el gran Roque Guinart hablase, el cual preguntó a los caballeros que quién eran y a dónde iban y qué dinero llevaban. Uno de ellos le respondió: Señor, nosotros somos dos capitanes de infantería española. Tenemos nuestras compañías en Nápoles y vamos a embarcarnos en cuatro galeras que dicen están en Barcelona con orden de pasar a Sicilia. Llevamos hasta 200 o 300 escudos con que a nuestro parecer vamos ricos y contentos, pues la estrecheza ordinaria de los soldados no permite mayores tesoros. Preguntó Roque a los peregrinos lo mismo que a los capitanes. Fuele respondido que iban a embarcarse para pasar a Roma y que entre entrambos podían llevar hasta 60 reales. Quiso saber también quién iba en el coche y a dónde y el dinero que llevaban. Y uno de los de a caballo dijo: Mi señora doña Guiomar de Quiñones, mujer del regente de la Victoria de Nápoles, con una hija pequeña, una doncella y una dueña, son las que van en el coche. Acompañámosla a 6 criados y los dineros son 600 escudos. De modo que ya tenemos aquí 900 escudos y 60 reales. Mis soldados deben de ser hasta 60. Mírese a cómo le cabe a cada uno, porque yo soy mal contador. Oyendo decir esto, los salteadores levantaron la voz diciendo: ¡Viva Roque Guinart, muchos años! ¡Viva! ¡A pesar de los lladres que su perdición procuran! Mostraron afligirse los capitanes. Entristecióse la señora regenta y no se holgaron nada los peregrinos viendo la confiscación de sus bienes. Túvolos así un rato suspensos Roque, pero no quiso que pasase adelante su tristeza, que ya se podía conocer a tiro de arcabuz, y volviéndose a los capitanes dijo: Vuesas mercedes, señores capitanes, por cortesía, sean servidos de prestarme 60 escudos. Y la señora regenta 80, para contentar esta escuadra que me acompaña, porque el abad de lo que canta llanta, y luego pueden seguir su camino libre y desembarazadamente, con un salvoconducto que yo les daré, para que si toparan otras de algunas escuadras mías, que tengo divididas por estos contornos, no les hagan daño, que no es mi intención de agraviar a soldados ni a mujer alguna, especialmente a las que son principales. Infinitas y bien dichas fueron las razones con que los capitanes agradecieron a Roque su cortesía y liberalidad, que por tal la tuvieron, en dejarles su mismo dinero. La señora doña Guiomar de Quiñones se quiso arrojar del coche para besar los pies y las manos del gran Roque, pero él no lo consintió en ninguna manera. Antes le pidió perdón del agravio que le había hecho, forzado de cumplir con las obligaciones precisas de su mal oficio. Mandó la señora regenta a un criado suyo diese luego los 80 escudos que le habían repartido, y ya los capitanes habían desembolsado los 60. Iban los peregrinos a dar toda su miseria, pero Roque les dijo que se estuviesen quedos, y volviéndose a los suyos les dijo: De estos escudos dos tocan a cada uno y sobran 20. Los 10 se den a estos peregrinos y los otros 10 a este buen escudero, porque pueda decir bien de esta aventura. Y trayéndole aderezo de escribir, de que siempre andaba proveído, Roque les dio por escrito un salvoconducto para los mayorales de sus escuadras y, despidiéndose de ellos, les dejó ir libres y admirados de su nobleza, de su gallarda disposición y extraño proceder, teniéndole más por un Alejandro Magno que por ladrón conocido. Uno de los escuderos dijo en su lengua gascona y catalana: Este nuestro capitán más es para frade que para bandolero. Si de aquí adelante quisiere mostrarse liberal, séalo con su hacienda y no con la nuestra. No lo dijo tan paso el desventurado que dejase de oírlo Roque, el cual, echando mano a la espada, le abrió la cabeza casi en dos partes, diciéndole: ¡De esta manera castigo yo a los deslenguados y atrevidos! pasmáronse todos y ninguno le osó decir palabra. Tanta era la obediencia que le tenía. Apartóse Roque a una parte y escribió una carta a un su amigo a Barcelona, dándole aviso cómo estaba consigo el famoso Don Quijote de la Mancha, aquel caballero andante de quien tantas cosas se decían y que le hacía saber que era el más gracioso y el más entendido hombre del mundo, y que de allí a 4 días, que era el de San Juan Bautista, se le pondría en mitad de la playa de la ciudad, armado de todas sus armas, sobre Rocinante su caballo, y a su escudero Sancho sobre su asno, y que diese noticia de esto a sus amigos los niarros, para que con él se solazasen, que él quisiera que carecieran de este gusto los cadells sus contrarios, pero que esto era imposible a causa que las locuras y discreciones de Don Quijote y los donaires de su escudero Sancho Panza no podían dejar de dar gusto general a todo el mundo. Despachó esta carta con uno de sus escuderos, que mudando el traje de bandolero en el de un labrador, entró en Barcelona y la dio a quien iba. Tres días y tres noches estuvo Don Quijote con Roque, y si estuviera 300 años... no le faltara qué mirar y admirar en el modo de su vida. Aquí amanecían, acullá comían, unas veces huían sin saber de quién y otras esperaban sin saber a quién, dormían en pie interrumpiendo el sueño, mudando de un lugar a otro. Todo era poner espías, escuchar centinelas, soplar las cuerdas de los arcabuces, aunque traían pocos, porque casi todos se servían de pedreñales. Roque pasaba las noches apartado de los suyos, en partes y lugares donde ellos no pudiesen saber dónde estaba, porque los muchos bandos que el visorrey de Barcelona había echado sobre su vida le traían inquieto y temeroso, y no se osaba fiar de ninguno, temiendo que los mismos suyos o le habían de matar o entregar a la justicia. Vida, por cierto, miserable y enfadosa. En fin, por caminos desusados, por atajos y sendas encubiertas, partieron Roque, Don Quijote y Sancho con otros 6 escuderos a Barcelona. Llegaron a su playa la víspera de San Juan, en la noche, y abrazando Roque a Don Quijote y a Sancho, a quien dio los 10 escudos prometidos, que hasta entonces no se los había dado, los dejó con 1000 ofrecimientos que de la una a la otra parte se hicieron. Volvióse Roque. Quedóse Don Quijote esperando el día, así a caballo como estaba, y no tardó mucho cuando comenzó a descubrirse por los balcones del oriente la faz de la blanca aurora, alegrando las hierbas y las flores en lugar de alegrar el oído. Aunque en el mismo instante alegraron también el oído el son de muchas chirimías y atabales, ruido de cascabeles, trapa, trapa, aparta, aparta de corredores que al parecer de la ciudad salían. Dio lugar la aurora al sol, que un rostro mayor que el de una rodela, por el más bajo horizonte, poco a poco se iba levantando. Tendieron Don Quijote y Sancho la vista por todas partes. Vieron el mar, hasta entonces de ellos no visto. parecióles espaciosísimo y largo, harto más que las lagunas de Ruidera que en La Mancha habían visto. Vieron las galeras que estaban en la playa, las cuales, abatiendo las tiendas, se descubrieron llenas de flámulas y gallardetes que tremolaban al viento y besaban y barrían el agua. Dentro sonaban clarines, trompetas y chirimías que cerca y lejos llenaban el aire de suaves y belicosos acentos. Comenzaron a moverse y a hacer modo de escaramuza por las sosegadas aguas, correspondiéndoles casi al mismo modo infinitos caballeros que de la ciudad sobre hermosos caballos y con vistosas libreas salían. Los soldados de las galeras disparaban infinita artillería a quien respondían los que estaban en las murallas y fuertes de la ciudad, y la artillería gruesa con espantoso estruendo rompía los vientos a quien respondían los cañones de crujía de las galeras. El mar alegre, la tierra jocunda, el aire claro, solo tal vez turbio del humo de la artillería, parecía que iba infundiendo y engendrando gusto súbito en todas las gentes. No podía imaginar Sancho cómo pudiesen tener tantos pies aquellos bultos que por el mar se movían. En esto llegaron corriendo con grita, lililíes y algazara los de las libreas, a donde Don Quijote suspenso y atónito estaba, y uno de ellos, que era el avisado de Roque, dijo en alta voz a Don Quijote: bien sea venido a nuestra ciudad el espejo, el farol, la estrella y el norte de toda la caballería andante, donde más largamente se contiene. Bien sea venido, digo, el valeroso Don Quijote de la Mancha, no el falso, no el ficticio, no el apócrifo que en las falsas historias estos días nos han mostrado, sino el verdadero, el legal y fiel que nos describió Cide Hamete Benengelí, flor de los historiadores. No respondió Don Quijote palabra, ni los caballeros esperaron a que la respondiese, sino volviéndose y revolviéndose con los demás que los seguían, comenzaron a hacer un revuelto caracol alrededor de Don Quijote, el cual, volviéndose a Sancho, dijo: estos bien nos han conocido. Yo apostaré que han leído nuestra historia y aún la del aragonés recién impresa. Volvió otra vez el caballero que habló a Don Quijote y díjole: vuesa merced, señor Don Quijote, se venga con nosotros, que todos somos sus servidores y grandes amigos de Roque Guitar. Si cortesías engendran cortesías, la vuestra, señor caballero, es hija o parienta muy cercana de las del gran Roque. Llevadme do quisiéredes, que yo no tendré otra voluntad que la vuestra, y más si la queréis ocupar en vuestro servicio. Con palabras no menos comedidas que estas, le respondió el caballero, y encerrándole todos en medio al son de las chirimías y de los atabales, se encaminaron con él a la ciudad. Al entrar de la cual, el malo, que todo lo malo ordena, y los muchachos, que son más malos que el malo, dos de ellos, traviesos y atrevidos, se entraron por toda la gente y, alzando el uno de la cola del rucio y el otro la de Rocinante, les pusieron y encajaron sendos manojos de aliagas. Sintieron los pobres animales las nuevas espuelas y apretando las colas, aumentaron su disgusto de manera que dando 1000 corcovos, dieron con sus dueños en tierra. Don Quijote, corrido y afrentado, acudió a quitar el plumaje de la cola de su matalote y Sancho el de su rucio. Quisieran los que guiaban a Don Quijote castigar el atrevimiento de los muchachos, y no fue posible porque se encerraron entre más de otros 1000 que los seguían. Volvieron a subir Don Quijote y Sancho, y con el mismo aplauso y música, llegaron a la casa de su guía, que era grande y principal en fin como de caballero rico, donde le dejaremos por agora, porque así lo quiere Cide Hamete. Don Antonio Moreno se llamaba el huésped de Don Quijote, caballero rico y discreto y amigo de holgarse a lo honesto y afable, el cual, viendo en su casa a Don Quijote, andaba buscando modos como, sin su perjuicio, sacar a plaza sus locuras, porque no son burlas las que duelen, ni hay pasatiempos que valgan si son con daño de tercero. Lo primero que hizo fue hacer desarmar a Don Quijote y sacarle a vistas, con aquel su estrecho y acamuzado vestido, como ya otras veces le hemos descrito y pintado, a un balcón que salía a una calle de las más principales de la ciudad, a vista de las gentes y de los muchachos que como a mona le miraban. Corrieron de nuevo delante de él los de las libreas, como si para él solo, no para alegrar aquel festivo día, se las hubiesen puesto. Y Sancho estaba contentísimo por parecerle que se había hallado, sin saber cómo ni cómo no, otras bodas de Camacho, otra casa como la de don Diego de Miranda y otro castillo como el del duque. Comieron aquel día con don Antonio algunos de sus amigos, honrando todos y tratando a don Quijote como a caballero andante, de lo cual, hueco y pomposo, no cabía en sí de contento. Los donaires de Sancho fueron tantos que de su boca andaban como colgados todos los criados de casa y todos cuantos le oían. Estando a la mesa, dijo don Antonio a Sancho: Acá tenemos noticia, buen Sancho, que sois tan amigo de manjar blanco y de albondiguillas que si os sobran las guardáis en el seno para el otro día. No, señor, no es así, porque tengo más de limpio que de goloso, y mi señor Don Quijote, que está delante, sabe bien que con un puño de bellotas y de nueces nos solemos pasar entrambos 8 días. Verdad es que si tal vez me sucede que me den la vaquilla, corro con la soguilla. Quiero decir que como lo que me dan y uso de los tiempos como los hallo. Y quien quiera que hubiera dicho que yo soy comedor aventajado y no limpio, téngase por dicho que no acierta. Y de otra manera dijera esto si no mirara a las barbas honradas que están a la mesa. Por cierto, que la parsimonia y limpieza con que Sancho come se puede escribir y grabar en láminas de bronce, para que quede en memoria eterna en los siglos venideros. Verdad es que cuando él tiene hambre parece algo tragón, porque come a priesa y masca 2 carrillos. Pero la limpieza atiene en su punto, y en el tiempo que fue gobernador aprendió a comer a lo melindroso, tanto que comía con tenedor las uvas y aún los granos de la granada. ¿Cómo? ¿Gobernador ha sido Sancho? Sí, y de una ínsula llamada La Barataria. 10 días la goberné a pedir de boca. En ellos perdí el sosiego y aprendí a despreciar todos los gobiernos del mundo. Salí huyendo de ella, caí en una cueva donde me tuve por muerto, de la cual salí vivo por milagro. Contó Don Quijote por menudo todo el suceso del gobierno de Sancho, con que dio gran gusto a los oyentes. Levantados los manteles y tomando Don Antonio por la mano a Don Quijote, se entró con él en un apartado aposento en el que tuvo lugar el coloquio que se dirá en el siguiente capítulo, que trata de la aventura de la cabeza encantada con otras niñerías que no pueden dejar de contarse.